una aristocracia, ¿no? Entonces, Mitre era representante de eso, y al mismo tiempo era director de un diario importante que funda él, se va a fundar poco después, que es La Nación, que, como ustedes saben, subsiste aún después de tanto tiempo, que tiene su importancia este hecho de que subsista, porque un gran poeta que fue compositor de tango, pero por sobre todo fue un gran poeta, fue Romero Manzi, decía: Mitre es el único prócer que se dejó un diario de guardaespaldas. Cuando murió, se dejó un diario donde uno puede hablar más de Belgrano, pero sumo el Instituto Belgraniano, por ahí alguno protestará. Uno puede hablar mal de Roca, por ejemplo, puede hablar mal de Urquiza, por ahí alguna entrerriana protesta. Bueno. Pero uno habla mal de Mitre y La Nación está como, La Nación aparece como un guardaespaldas de la memoria de Mitre. Y además de ser el jefe del Partido Liberal Conservador, es, como decimos, el director, dueño de La Nación, y es también el hombre que echa las bases de la Argentina. Entonces ocurre, por ejemplo, que no es cuestión de tomárselas como un personaje individualmente. Esto ya no las hacen, no las hacen los personajes individualmente, las hacen las clases sociales, las hacen los sectores sociales. Los hombres, se ha dicho ya, antes se creía que la historia de los grandes hombres, por eso a los chicos se les enseñaban los grandes hombres, las grandes batallas y las grandes fechas. Eso ya, que a uno le costaba tanto memorizar, que le parecía una cosa hasta estúpida y aburrida, memorizar fechas, memorizar batallas y nombres de los generales que conducían un ejército y otros. Bueno, ahora se ha pasado una concepción ya hace mucho tiempo más profunda. Las sociedades generan determinados hechos, hay clases sociales que tienen determinados proyectos, determinados intereses, las clases sociales generan determinados políticos, y esos políticos, se ha acostumbrado a decir, no son más que la cresta de la ola del gran movimiento de las aguas. Entonces uno podría decir que el gran movimiento de las aguas en aquel tiempo empieza con la declinación de la Revolución de Mayo, o la frustración de la Revolución de Mayo, la aparición en 1821 al 27 del gobierno rivadaviano y la continuidad de esos sectores comerciales del puerto que se expresan en Rivadavia y que se van a expresar después en Bartolomé Mitre entre 1862 y 1868. Son esos sectores comerciales del puerto los que intentan frustrar la Revolución de Mayo y lo consiguen en realidad. Esos sectores crecen prácticamente en 1820, el comercio de Buenos Aires está ocupado por el capital británico. Y fíjense que Rivadavia lleva a cabo una política de libre importación de materia británica, lleva a cabo una política de endeudamiento externo a través del Brexit de Baring Brothers. Después, si tenemos tiempo y algunos preguntas, quiere saber cómo fue, podemos reseñar que fue una estafa, como casi la mayor parte de los empréstitos de deuda externa, que nos están acosando todavía, y que han tenido carácter usurario y tramposo al mismo tiempo. Además, Rivadavia funda dos bancos, el Banco de Descuento y el Banco Nacional, cuyos principales accionistas, que son los que manejan el banco, son comerciantes británicos. Y Rivadavia decide que la explotación de Tomatina, un cerro que está en La Rioja, se puede hacer en una sociedad mixta, en el gobierno provincial, en el cual él es ministro, ministro de principal figura, y el capital británico. Esto lo lleva hasta el extremo Rivadavia, que cuando, ustedes saben seguramente, en 1825, el primer ministro británico, George Canning, tuvo una calle muy larga mucho tiempo en la Argentina y tiene una estatua todavía cerca de la embajada inglesa. George Canning reconoce a la Argentina, reconoce a las Provincias Unidas como independientes. Y se hace un tratado de reciprocidad, un tratado comercial de reciprocidad, por el cual se establece que tienen amplias facilidades para realizar toda clase de negociaciones comerciantes ingleses en la Argentina. Y al mismo tiempo, Inglaterra acepta que los comerciantes criollos, los que quieran ir a Inglaterra, tienen todas las posibilidades para hacer toda la negociación que quieran. Uno de los ensayistas más polémicos que tuvo la Argentina fue Arturo Jauretche, como ustedes saben. Arturo Jauretche se refería a esto en estos términos. Decía, este tratado de reciprocidad es el mismo que yo quise hacer por un amigo cuando yo tenía 17 años. Entonces dijo, vos me prestás tu hermana por una noche, y yo te presto a mi hermana por una noche. Decía un tratado de reciprocidad, pero yo no tenía hermana. Entonces, claro, porque en Inglaterra pasaba lo mismo, los comerciantes y los que podían tener todas las facilidades para negociar en Inglaterra, no existían. Los que existían eran los comerciantes ingleses que se habían dedicado a Buenos Aires en 1909. Entonces el tratado de reciprocidad no era, era la reciprocidad que nosotros no podíamos poner en práctica. Era entregarles el mercado interno a ellos para que hicieran todos los negocios que quisieran. Entonces, ¿qué ocurre? Esta política lleva al extremo que cuando ya Jacques reconoce inmediatamente nuestra independencia, Rivadavia tiene que nombrar cónsul, embajador, Londres, y asigna a un banquero inglés, John Hewlett. Canning se avergüenza de esta actitud colonial del argentino y le da a entender que es preferible que nombre un criollo británico, un criollo inglesado, y no un inglés, menos un banquero inglés, porque un banquero inglés se va a preocupar de los intereses de ninguna tierra americana, ¿sí? Bueno, estas cosas que hace Rivadavia, cuando Mitre llega al poder en 1862, le parecen perfectas, porque Mitre va a hacer la misma política. Si Mitre entrega concesiones ferroviarias para que las empresas inglesas construyan los ferrocarriles, no uniendo las distintas provincias, sino uniendo el interior con el puerto. Es decir, Bahía Blanca, por ejemplo, Mar del Plata, si ustedes quieren, el ferrocarril sur, hacia Buenos Aires, el ferrocarril pacífico de Mendoza a Buenos Aires, el ferrocarril del litoral de Entre Ríos a Buenos Aires, y el ferrocarril central norte de Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Todo va a Buenos Aires, es una construcción de ferrocarriles típicamente coloniales. Todos los países coloniales, los ferrocarriles se construyen así, hacia el puerto, con el objeto de sacar riqueza de los distintos lugares y llevarla al puerto donde estos países no tienen flota propia, no tienen barcos. Y entonces están los barcos ingleses que se llevan primero cueros, después carne salada, después lanas, después carne, después cereales con el tiempo, ¿no es cierto?, a través de todo el siglo. Y además mandan de vuelta, cuando esos barcos tienen, cargan en Londres y vuelven, mandan los excedentes de producción. Es decir, Inglaterra estaba a principios de 1800 como un gran país industrial. Tanto Liverpool como Manchester eran dos ciudades de gran producción industrial, porque había habido lo que ustedes deben saber que la revolución industrial, es decir, la aplicación de las máquinas a vapor, de los motores, etc. Todo ello significa una gran producción, una mayor productividad por hombre que la podía tener el gaucho, ¿no? Que no tenía, lo que podía hacer era matar una vaca y comerse una parte y vender el cuero. Entonces, esos excedentes de producción en el sistema capitalista generan crisis en general. Se han producido varias crisis. Generan crisis porque se produce determinada riqueza, pero como se reparte en el dinero correspondiente al volumen de artículos que se producen, se reparte de manera desigual, nunca hay gente suficiente para comprar todos esos productos. Entonces esos productos tienen que ir al exterior. Ese excedente tiene que ir al exterior. Si no va al exterior, empiezan a quedar en los negocios y simplemente tienen que bajar de precio para que la gente lo pueda comprar. Y se entra en un periodo de crisis. Establece entonces así, para evitar esta crisis, una relación semicolonial, que no es colonial, porque Inglaterra no manda ejércitos de ocupación. Cuando manda ejércitos en las invasiones inglesas, son resistidos, enfrentados y deben irse. Entonces manda comerciantes. La Argentina puede traer su himno, su bandera, su escarapela, puede tener un señor que dice que es presidente, pero en realidad los ferrocarriles son británicos, los puertos son británicos, los frigoríficos son anglo-yanquis, los puertos, los barcos de exportación son ingleses, las compañías de seguros son inglesas, las compañías telefónicas son inglesas. Todo este fenómeno es lo que hace que un país sea semicolonial, es decir, la carácter colonial se encubre con una apariencia de país independiente. A veces esto se hace muy evidente, por ejemplo, en 1904 asume la presidencia de la Nación Argentina el doctor Quintana, que había sido 25 años abogado de empresas inglesas. En 1876, el doctor Quintana había amenazado a la República Argentina y había mandado una cañonera inglesa a Rosario, porque el gobernador de Santa Fe había clausurado el Banco de Londres de América del Sur en Rosario. Entonces Quintana manda a la cañonera inglesa como abogado del Banco de Londres y amenaza con que si no liberan al gerente que lo habían detenido y abren las puertas de nuevo del banco, va a cañonear Rosario. Es decir, es un representante directo del colonialismo británico. Sin embargo, llega a la presidencia de la nación en 1904. El doctor Ortiz en 1938 también llega al poder, a la Casa Rosada, después de haber sido largos años abogado de compañías británicas. Todo esto viene a cuento de lo siguiente. Cuando Mitre quiere hacer esta política, es una política pro-inglesa, la clase dominante, esa clase que está representada por Mitre, pero yo insisto que no es porque yo tenga miedo que la nación me critique, porque la nación me ignora hace muchísimos años y cuando se ocupa de mí es para destrozarme. Simplemente que no se trata del nombre, se trata de esa clase social que está expresada por Mitre. Quiere hacer esa política de que la Argentina se convierta en una economía complementaria de la economía inglesa, subordinarse. Entonces quiere hacer una historia que legitime eso. Entonces Mitre empieza por saltar a Rivadavia, que Rivadavia es el más grande hombre de los argentinos. ¿Por qué? Porque Rivadavia es una política muy pro-británica como la que va a hacer él a partir de 1862. Pero esas clases sociales, que son minorías, pero minorías poderosas económicamente, privilegiadas bajo todo punto de vista, basta leer que ustedes que van a hacer periodismo, visiten un día el Palacio de San Martín, que es el Palacio de la Serena, frente a Plaza San Martín, donde más o menos el comedor diario, donde comían todos los días, era como esto. Es como esto, pues se puede visitar. Tiene 8.000 metros cuadrados la casa de los Anchorinos. Fue la escuela del Ministerio de Relaciones Exteriores en un tiempo, después se lo compró el gobierno, pues empezaron a decaer las ideas de sectores sociales. Pero 8.000 metros cuadrados, fíjense, alguno de ustedes si está por casarse, si alguna pareja que está por casarse, lo que uno aspira es a un departamentito de 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, que tenía 8.000 metros cuadrados. Entonces, estos sectores privilegiados que se expresan en el Partido Liberal Conservador, hacen la exaltación de la ciudadanía y después quieren construir una historia. Es una historia desde el punto de vista de ellos, una historia que legitime lo que va a hacer, lo que ellos van a hacer. Una historia donde los ingleses son gente muy civilizada. Donde entonces en la biografía de San Martín, Mitre dice, qué lástima que no nos conquistaron y colonizaron los ingleses, que son gente mucho más avanzada que los españoles, que son ignorantes y atrasados. Entonces, según él, si nos conquistaban los ingleses, hubiéramos sido un gran país como Estados Unidos. Sarmiento llega a decir lo mismo. Sarmiento llega a decir que no comprende cómo se hizo resistencia entre las invasiones inglesas, en un texto que en general no se repite en los colegios, porque los colegios son los que sacan los datos de Sarmiento. Entonces, Sarmiento dice eso. En sus obras completas está eso, donde dice que él nos explica cómo, por qué se rechazó la invasión inglesa cuando los ingleses traían la ciencia, traían el progreso, traían la libertad, y los españoles lo único que habían logrado imponer en América el fanatismo religioso, el atraso, las concesiones medievales. Por eso Sarmiento cuando viaja a Europa y vuelve dice, estuve en Europa y también en España, como diciendo, España no es Europa, Europa es una cosa civilizada, progresista, España es el atraso. Eso a veces ha quedado en mucha, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, considerando que España solamente es la España fascista del general Franco, la España de los nobles y la iglesia reaccionaria que tuvo España, España fue también la de los mineros de Asturias. Si alguno de ustedes vio la película Patria y Libertad, se dan cuenta que hay dos Españas. Está la España popular y está la España privilegiada de la gente rica, ¿no? Entonces, él empieza a crear una versión de la Revolución de Mayo que es falsa y que hoy resulta insostenible. Y que ya en aquel tiempo en que Mitre explica la Revolución de Mayo, no como se explica siempre en el colegio, pero lo vamos a ver científicamente, Juan Bautista Alberti desde Europa hace una crítica total a esta concepción de él. Hay dos concepciones opuestas, dos interpretaciones de la Revolución de Mayo. ¿Por qué hay dos interpretaciones? Por esto que decimos, porque esa clase que está constituyéndose en una aristocracia poderosa, que viaja a Europa todos los años, que hace derroche total, que viaja con una vaca, la familia viajaba con una vaca porque así tenían leche fresca todo el viaje, compraban vajilla nueva antes de viajar, la utilizaban, las copas, los platos, y cuando llegaban al puerto europeo la echaban al mar para demostrar que eran porteños y que no les interesaba porque les sobraba la plata. Ese sector social es la que genera la historia que ha prevalecido en los colegios y que aún prevalece todavía. Mientras que la interpretación de Verdi ha quedado a un costado. ¿Por qué ha quedado a un costado? Porque cuando la Argentina comete el desastre, la indignidad que significa la guerra de la Triple Alianza, cuando la Argentina, junto con Uruguay y Brasil, enfrentan al Paraguay y sobre 1.300.000 habitantes quedan 350.000 nada más, casi todas mujeres y gente muy mayor que no puede ir a la guerra, 5 años de guerra. Los chicos de 10 años, 12 años iban con armas a la guerra contra la Triple Alianza y se ponían barbas para hacer ver que eran barbas postizas para hacer ver que eran soldados, esto dice Sarmiento. Para ver que, hacer ver que eran soldados grandes, que eran hombres grandes, adultos. Entonces Alberti critica ferozmente esa guerra, ataca al mitrismo por esa guerra. Y eso hace que se lo considere un traidor a la patria de la gente de aquel tiempo. Por eso Alberti es el último monumento que se hace en la Argentina a los próceres, es el que se hace en la Plaza Constitución por Alberti. Cada vez que se iba a hacer un monumento a Alberti, que había escrito largamente, que es quizás el intelectual más importante que tuvo el siglo XIX en la Argentina, la Nación publicaba una editorial diciendo este hombre estuvo a favor de los paraguayos y no a favor de la Argentina. Pero muchos estuvieron a favor de los paraguayos. No solo Alberti, pero Alberti es el que más claramente expuso que la guerra era una barbaridad y que la guerra era para terminar con el progreso paraguayo del país más avanzado de América Latina en 1865. Y que quedó destruido, no se pudo levantar recién ahora con este sacerdote que tiene algunos hijos por ahí, que es un tanto divertido, está tratando de recuperarse. Es decir, la interpretación de Alberti la vamos a ver después. Veamos lo que dice Mitre. Mitre lo que dice, por ejemplo, que la Revolución de Mayo se hizo por el comercio libre. Había una necesidad del comercio libre, dice. La gente, los comerciantes y la gente quería el comercio libre. ¿Con quién iban a hacer el comercio libre? El comercio libre era con los ingleses. Entonces, la Revolución de Mayo tiene por objetivo económico el comercio libre. Pero bueno, cualquiera que investiga sabe que el comercio libre fue sancionado en 1809, en noviembre de 1809, por Guerrero y Cisneros. El comercio libre surgió cuando los ejércitos franceses invaden España y España trata de apoyarse en Inglaterra, entonces los ingleses le exigen concesiones. Le exigen que en América se empiece a permitir la entrada primero de esclavos, para que los comerciantes hagan el negocio de esclavos, y después de mercadería inglesa, y después que haya comerciantes ingleses que puedan radicarse. Esto lo hace Cisneros, no lo hace la Revolución de Mayo. Entonces esto es falso, de toda falsedad. Se dice, por ejemplo, también, lo dijo Mitre, lo repitió Grosso, lo repitió Levene, Astolfi, Ibáñez, no es quinto libro de lectura durante mucho tiempo, que cuando se produce el Cabildo Abierto, el 22 de mayo, concurre al Cabildo Abierto el 22 de mayo, había dos cabildos, el cabildo normal, que era el que funcionaba siempre, que era un cabildo de 12 personas. Era como un consejo deliberante, como si fuera la legislatura que decide sobre las cuestiones del municipio. Está por un lado el jefe de gobierno, que se decía hoy está el jefe de gobierno, no quiero decir que Macri sea igual que el virrey, que no le falta mucho, pero bueno, es otra cosa. Ese es el poder ejecutivo, digamos. El jefe de gobierno, que sería el virrey. Está la legislatura, que sería el cabildo, y está jueces, que son los que en aquel tiempo no se llamaban jueces, se llamaban oidores, porque se decía que oían los testimonios en la justicia, ¿no? Los oidores constituían un grupo de jueces que conformaban la audiencia. Entonces, ese cabildo funcionaba normalmente, pero cuando había hechos extraordinarios, se llamaba cabildo abierto. El 22 de mayo es un cabildo abierto. El cabildo abierto estaba constituido, era mucho más amplio, pero igualmente no era para el pueblo. El cabildo abierto era para que se convocase a la gente económicamente más importante de la ciudad de Buenos Aires, los apellidos más ilustres, los grandes comerciantes, para que decidieran, por ejemplo, qué hacer frente a una circunstancia determinada. En este caso, ante algunas manifestaciones que se producen en Buenos Aires, el virrey acepta convocar un cabildo abierto. El 22 de mayo se reúne el cabildo abierto y votan 225 personas, de las cuales 156 y 157, no sé por qué no hay una exactitud en la información, como tampoco hay exactitud con respecto a quiénes hablaron y qué dijeron, porque no había grabadores, por supuesto, en ese tiempo, ni había noticiosos de TN para saber o no saber lo que pasó. Se piensa que de 225, 156 sí, o 157, 155, digamos, pero en ese bloque votó porque el rey se deshace, porque el rey se fuera. Y 69 votaron porque el rey se quedase. Entonces, cuando fue año 1960, 150 años de la Revolución de Mayo, se publicó la Biblioteca de Mayo. Ustedes la pueden consultar, el Congreso de la Nación, porque la publicó el Congreso de la Nación, donde hay una serie de informaciones sobre lo que pasó en ese cabildo abierto. Porque uno dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué 156 de un lado y 69 del otro? Si eran toda gente propietaria, habrían votado igual. Pero cuando uno busca la lista de los que votaron a favor del virrey, para que no pase nada, para que el virrey se quede, porque era la gente que no quería cambios, la gente conservadora, uno se encuentra con Martínez de Hoz, por ejemplo. Martínez de Hoz, que es un antepasado, fue ministro de Videla. Es decir, Martínez de Hoz, una familia que era en coherencia. En el año 1810 estaban con el virrey, en 1860 y tanto fundaron la Sociedad Rural, y en 1976 fue Martínez de Hoz el cerebro del golpe militar, porque Videla no tenía un cerebro para Videla, era un asesino simplemente. Entonces, Martínez de Hoz fue el que preparó el plan económico, un plan de reconversión económica, de endeudamiento externo, de bicicletas financieras, modelo especulativo, etc. Pero uno se encuentra también con Quintana, porque Parmenio Quintana, que yo decía que había sido presidente Quintana, el antepasado de ese presidente que ha abogado a los ingleses, votó también a favor del virrey, Parmenio de Ezequiel. Los antepasados de la escritora Victoria Ocampo también votaron por favor del virrey. Los Belaustegui, los Oromí, los Aisvaliente, los amigos de Alza, que viene de la familia Alza González, es decir, todas las familias que después fueron las familias que uno acostumbra a decir de familias de pro, no me refiero al partido de más de sencillado, pero eso es otra cosa, o lo mismo, pero no es cosa. Son familias de pro, es familias de pro, que es decir, familias ricas, familias de Barrio Norte, familias de doble apellido, ¿cierto? Tomás Agonsué, por ejemplo, de las carreras, por ejemplo, Villegas Sodomí, por ejemplo, bueno, todo ese mundo. Ese mundo forma parte de los 69 votos, que no querían que cambiase nada. Entonces, ¿quiénes son los 156 que votaron en contra de la ley y provocaron el desplazamiento de la ley? Y uno empieza a mirar las listas y encuentra, por ejemplo, alcaldes de barrio, es decir, la gente más vinculada al pueblo, porque eran algo así como los, no diríamos punteros de los barrios, pero bueno, la gente, los alcaldes de barrio, eran 13 que votaron, 12 votaron porque la ley se fue. Y uno votó a favor de la ley. Cuando se dice simples vecinos, si son 27, hay 25 que votaron porque la ley se fue. Entonces, cuando se empieza a indagar quiénes eran, uno se encuentra, por ejemplo, con gente que son trabajadores, que se habían metido en el Cabildo Abierto, no debían estar en el Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto era para la gente rica, nada más. Entonces empiezan algunos historiadores a tomar alguna información de correspondencia de la época. Por ejemplo, un tal Romero, que no se sabe quién es, pero le pide un amigo y le dice, se fijó lo que pasó en el Cabildo Abierto. Se votó a gusto de la chusma. Utiliza la palabra chusma. Se votó a gusto de la chusma. ¿Cómo es esto? El virrey, después de ser desplazado, manda un comunicado a España y dice, en ese Cabildo Abierto hubo gente que difundía argumentos y propuestas subversivos. Utiliza la palabra subversivos. Cosa realmente sorprendente, porque no iban a ser subversivos los Martínez Dios. Aparecía un cartero, por ejemplo. Un cartero que se ganaba la vida repartiendo cartas en una Buenos Aires que tenía las calles muy torcidas, como ustedes se imaginan, peor que ahora todavía, de tierra, ¿no? Donde el tipo repartía cartas y al final de la jornada le decían, repartí 15 cartas y le pagaban tanto, tanto por carta. Es decir, trabajaba el Estado. Se llamaba Domingo French. Aparece en la biblioteca de Villí, que ustedes la han visto alguna vez, o en Antiojito, o en los cuadernos escolares, en los libros escolares, como uno de los agitadores, uno de los que repartía, dice, 1000 cintas celestes y blancas. Cosas que no aparecen en ningún testimonio. Nadie dice que se repartían cintas celestes y blancas. Dicen que se repartían otras cosas que después veremos. Aparece un empleado del Estado, que era un trabajador del Estado, como cualquiera que trabaja en la administración pública. Sí, en un momento de crisis, porque en los momentos en que los países entran en sociedades, entran en crisis, hay un tipo que se convierte en revolucionario. Un tipo que encuentra el objetivo de su existencia en salir a la calle a pelear por el cambio, por la transformación, a pelear por la justicia. Y es llamado Beruti, que también es uno de los que se dice que repartía cintas en el. Los villíquenes que son un poco más o menos parecidos a lo que está sacando Clarín ahora los días viernes, que es una historia hecha por un profesor universitario de apellido renombrado como el Romero, que es hijo de José Romero, que era una historia muy importante, pero que en realidad hace una especie de villíquen muy bien, muy lindo, con papel de ilustración, muy ilustrado, donde él dice que no va a interpretar la historia, que va a contar hechos. Cuenta los hechos que a él le parecen más convenientes y omite los hechos que no le parecen convenientes. Y es una cosa que también es tan útil como la historia que se enseña en los colegios, o para que escriben algunos periodistas que son aburridos. Con respecto a eso del aburrimiento, hay que recordar una anécdota de Jaureche, siempre conviene refrescarlo. Jaureche dice que San Martín, por ejemplo, que está probado, o sea, San Martín tenía problemas digestivos, una especie de úlcera, y no tenía otra forma que calmar los tremendos dolores que tenía que usando láudano, que era algo así como opio, el nombre que se le daba al opio en Argentina. Y entonces incluso algunos amigos le decían que hay cartas de Pueyrredón donde le dicen no abuse del opio porque eso es una droga peligrosa, eso, ¿no? Entonces dice Jaureche, pero cuando San Martín entra a los colegios y se le enseña a los chicos, no se le puede decir que San Martín tomaba opio. Los chicos querían justificar el pacto y querían justificar el problema. más. O sea, el padre de la patria hacía eso, bueno, estamos listos. Entonces, a veces dice San Martín, entra a los colegios con grandes dolores de estómago, porque no deja entrar con los peores colegios. Quiero que se lo también a los chicos, porque al enseñarnos una historia falsa de un San Martín que no tiene dolores, de un San Martín que no tuvo un amante en el Perú, porque mandó a su mujer a Buenos Aires porque hablaba demasiado con un oficial en Mendoza. Entonces, San Martín pasa a ser una estatua, un bronce. Entonces, son grandes héroes a los que hay que venerar, como cuando uno venera a un santo en una iglesia. Pero no se puede uno tomarlo como ejemplo para comprometerse por el país, para comprometerse en una campaña latinoamericana extraordinaria como hizo San Martín. Porque son seres inhumanos. Nunca le dio una muela. Nunca llegaron tarde en la batalla porque se la levantaron con una mina. Son muy humanos, son superhombres. Los superhombres se los admira, se los pone allí, las estatuas, las coletas y todo eso. Y uno se vuelve escéptico y dice, y con los políticos que tenemos hablado en ningún lado, y se dedica a su vida personal y no se compromete para proseguir el camino, el ejemplo de esas grandes hombres que San Martín con esos dolores estomacales tremendos, se cruzó la cordillera varias veces, siete veces cruzó la cordillera de ida y vuelta, con los fríos tremendos. Bueno, volvamos otra vez entonces al cabildo donde estábamos. Ese cabildo abierto, los sectores conservadores votan porque el rey se quede. Y los sectores populares, podría ser Rufuí, podría ser Orma, podría ser Arzad, podría ser Pancho Planes, que ni siquiera tiene una calle en Buenos Aires, porque en la calle Planes me recuerda a un militar, Planes. Pancho Planes es el único, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, es un abogado morenista, el único que en el Cabildo Abierto del 22 de mayo dice, el rey se tiene que ir. Pero no solo se tiene que ir, sino que hay que ajusticiarlo al virrey. El virrey debe ser sometido a juicio y condenado a juicio, es decir, fusilado o ahorcado. Por la represión que hizo con los héroes que se levantaron en 1809 en Chuquisaquí La Paz. Especialmente Murillo, que era el jefe de una revolución que se inició en Chuquisaquí La Paz en mayo y julio de 1809. Ese Pancho Plana también era uno de los que vota por primera vez se vaya. Entonces de así surge el triunfo de los revolucionarios y la creación de una junta tramposa el día 24 de mayo, porque el virrey, con la ayuda del síndico Leiva, dice que lo mejor es, bueno, que él está bien, él renuncia, pero que se elija una junta integrada por distintos sectores, que la iglesia representada, por un sacerdote, Juan Nepomuceno Solá, que estén los comerciantes representados por Inchaurri, que es el comerciante poderoso, que estén también un hombre que tuvo importancia en las antes invasiones inglesas, que es Saavedra, que era el jefe del gabinete de Patricios, y que esté Castelli, que era un hombre que estaba alineado con Moreno, con Belgrano, como los más revolucionarios. Pero la junta, mejor que se haga de cinco, de tal modo que si los dos revolucionarios empatan con representantes de la iglesia y representantes de los comerciantes, la quinta figura, que sería el rey, nuevamente, es la que desempata. Esto provoca, al principio, bastante fastidio a los revolucionarios. Moreno y Pancho Planes se enojan mucho con esta cosa. Pero los otros consideran que, bueno, que a lo mejor conviene hacerlo así, que es una forma de solucionar el problema. Y el día 24 de mayo, a las 4 de la tarde, juran la nueva junta, que es en realidad la primera junta, que a veces se la llama junta tramposa o junta trucha, una junta presidida por el rey. Cuando aparece, se saben que las comunicaciones, no sé si se hacían como se hacen ahora, ni por internet, ni por teléfono, ni por nada de eso, ¿cierto? El fuerte de Buenos Aires se escribía lo que había pasado, un papel, que lo llamaban un bando, y se mandaba a un soldado que iba y se ponía en la esquina de un bar y decía, se informa a la población que se ha constituido una nueva junta de gobierno que está presidida por el rey Cisneros, ni llegó a terminar de decir que está presidida por Cisneros y la gente había votado en contra de Cisneros. Entonces le rompen los bandos, lo echan a los soldados y se produce toda una conmoción en el día 24, hasta el punto que cada noche se reúnen todos. Castelli expresa que esto es insostenible y que renuncia, que esa junta es una junta tramposa. El virrey se hace que no oye porque era sordo, pero era sordo, pero no quería oír la situación que estaba pasando. Saavedra se vio obligado también a renunciar, y al final renuncian los cinco. Cuando renuncian los cinco, se llega al día 25 de mayo con el poder, en cierto sentido, el poder ejecutivo, diríamos, en lugar del virrey, como el rey se había sido defenestrado el día 22 y la otra junta es falsa, el cabildo queda como única autoridad. Entonces, en el mediodía, el 25 de mayo, French, Beluti, Arzac, Pancho Planes, un cura, un sacerdote que le llamaban el padre Granizo, porque un sacerdote de los sermones echaba peste contra todos, que era el cura Grela, y otro más, suben las escalinatas del cabildo hasta el primer piso, con trabucos y puñales, porque no hay revolución que se haga por consenso, como se dice ahora. Se hace con crispación, como también se dice ahora. Se hace con bronca, se hace con amenaza. Ningún sector social abandona sus privilegios por buenos consejos. Hay que provocar una situación de violencia. La violencia es un elemento natural en la historia, es un día de la Revolución Francesa. Entonces aprietan con armas en la mano los habitantes quieren renunciar. Entonces, ¿ustedes qué quieren? Y French y Castelli, y French y Beruti presentan una lista, que es la junta, hermano, la primera junta, y dicen, y hacen un acta donde French dice: firmo Domingo French por mí y por 600. Y Beruti dice: firmo por mí y por 600. No se sabe si los 600 son los mismos o son 1200. Pero de cualquier manera son 600 personas que expresan a este sector popular, que es el que establece que se constituye una junta, en la cual, curiosamente, el secretario de gobierno y el secretario de guerra, la misma persona, que es Mariano Moreno, secretario de guerra, que tendría contrato del ejército, secretario del gobierno, el secretario del ministro del interior. Esa misma persona es la que es director del Mundo Diario, que se funda en ese momento, que es la Gaceta. Ustedes saben que es el poder muy importante de los medios de comunicación, más allí que era el único diario de ese momento. Entonces, más allá de que Cornelio Saavedra sea el presidente, Moreno tiene el control, en principio, del ejército, en principio de la vida política del ministerio del gobierno, y el control de la comunicación hacia el pueblo a través de la Gaceta. Es el hombre fuerte del gobierno. Es decir que el camino abierto el 22 de mayo no tiene nada que ver la Revolución de Mayo con la gente aristocrática. Mitre dice: la revolución es el pueblo, pero cuando digo pueblo me refiero a una aristocracia ilustrada. No hay tal. La aristocracia ilustrada era de los Martínez Dios, de los Ocampo, de los Quintana, eso no quería el cambio. O el pueblo que quería el cambio, que no era ilustrado, porque el pueblo de aquel tiempo, como ustedes se imaginan, no podía ser muy ilustrado. Sí, era, sabía lo que quería. Quería terminar con todas la prepotencia del virrey, la monarquía, quería los derechos del hombre, quería algo así como lo habían dicho los franceses en 1789, quería libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, bueno, es decir que también es falsa la versión que se dio sobre el cabildo. Pero más falso aún es lo que después se inventó, porque esta junta popular jura el día 26 y jura obediencia a Fernando VII. Entonces, ¿cómo se puede explicar una revolución que se hace, se dice, por la independencia, que dio lugar al nacimiento de la patria, si se jura por Fernando VII? Se inventó entonces lo que se llama la máscara de Fernando VII. Se inventó que los revolucionarios quisieron ocultar su propósito independiente. que eran independentistas, como decía Mitre, que todos odiaban a España, pero que querían que nadie se enterase que ellos querían la independencia. Y entonces por eso juraron no lo hacer. En aquel tiempo se podía decir esta fábula, porque en aquel tiempo las ciencias sociales estaban en pañales. Hoy se sabe que si hay una poblada, si hay un movimiento de pueblo, sean 1.000 o 1.500 personas, porque algún hijo Buenos Aires tenía 50.000, 45.000 habitantes, entonces no se podía hacer una manifestación de 150.000 personas. 1.000 personas serían el 2,5% o el 3% de la población, como cuando aquí hay una manifestación en Buenos Aires de 80.000 o 100.000 personas, proporcionalmente, ¿no? Entonces, si un pueblo sale a la calle, echa a un virrey, nombra una junta, si el pueblo hubiese sido anti-español, si la junta vota obediencia al rey de España, inmediatamente el pueblo, así como liquidó la junta el día 24, hubiera liquidado la junta el día 25. Además, ¿cómo es posible que esta revolución fuera anti-española si Mateus y Larrea eran españoles, dos miembros de la junta? Si otros dos miembros de la junta, Belgrano y Azcuénaga, habían estado largo tiempo en España, habían estudiado en España. Si Moreno era hijo de españoles, ¿cómo iban a jurar, cómo iba a ser falsa la junta? ¿Cómo iba a ser una máscara? No era una máscara. Era que la revolución tenía otro carácter. Pero Mitre no quiere que tenga otro carácter. Mitre quiere darle el carácter de una revolución hecha por la aristocracia, por el comercio libre, protegida por Lord Stanford, por el Río de Janeiro, protegida por Lord Canning, que tiene por objeto vincularse al comercio libre con los ingleses y que quiere romper toda atadura con España. Entonces, después que aparecieron esos libros de la Biblioteca de Mayo, nos informamos de las memorias curiosas del hermano de Beruti. El hermano de Beruti empezó a hacer un diario contando sus memorias y dice, hasta 1814 más o menos, flameaba la bandera española en el puerto de Buenos Aires, en la Casa de Gobierno. Entonces, ¿cómo va a ser la revolución anti-española? Y otros testigos, aparece el diario de un testigo, que es un diario de un testigo anónimo, pero está en la documentación, que se reproduce en la Biblioteca de Mayo, y dice tranquilamente, como la cosa más natural, lo que repartían French y Beruti eran estampitas con la cara del rey Fernando VII. Entonces uno ya no entiende nada. ¿Cómo es esto? ¿Qué revolución independentista es esta? Si uno empieza a pensar, por ejemplo, en definitiva, ¿quién fue el compositor de la música himno nacional? Un español, Blas Parera, que era catalán. ¿Quién fue un integrante del segundo triunvirato? Álvaro Rifonte, que era español. San Martín mismo. San Martín se va de las tierras americanas a los 6 años, vuelve a los 33. Ha recibido 27 años de influencia de cultura española. Ha aprendido a sumar, a restar, a escribir en España. Hablaba como un gallego, dicen ahora la gente de aquel tiempo, por tradición oral, como en el libro María de Rosa Oliver, Mendo mi casa. Dice, en general hablaba como un gallego, dice la abuela de María Rosa Oliver. Y además, era un gallego ordinario, porque cuando se casó con Remedios, la familia de Escalada le regaló un ajuar importado de París. Y San Martín era tan gallego bruto, dice ella, que le hizo hacer un paquete y se lo hizo devolver a la familia. Le dijo, decís a tu familia que las mujeres en los militares no se deben vestir de seda. No es interesante para poner en el colegio militar a la entrada de... para los cadetes cuando entran los soldados, los coroneles, un ejemplo sanmartiniano, ¿no? Pero los militares no se deben vestir de seda, deben ser austeras, republicanas, populares, ¿no? Y ellos también, por supuesto. Bueno, todo esto lo deja uno medio complicado. La Asamblea del año 13, ustedes saben que tiene mucha importancia, toma una serie de decisiones, pero tampoco es la independencia. En el combate de San Lorenzo, los granaderos de San Martín no llevan bandera celeste y blanca, no llevan nada. Yo una vez pregunté en el Instituto San Martiniano, que es donde hay un grupo de generales que manejan el Instituto San Martiniano, de generales retirados, que bueno, alguna cosa tienen que hacer. Entonces, si están en el Instituto San Martiniano, reciben a los turistas, no muestran las cosas. Instituto San Martiniano, que han visto la Casa de Granbull, que está ahí en el Libertador, allá adentro. Y como además somos porteños chantas, está agrandada en un tercio de lo que era la Casa de San Martín. Pero bueno, esas son cosas que la donó, ¿no? Entonces ahí la pusimos, sí, pero no se sabe qué sistema le ha quedado. La bandera tiene un propósito en el momento de la batalla, de que alguien saca la bandera, entonces la gente se monta junto a la bandera. Tiene un propósito. Pero no podía llevar la bandera española, entonces ponía con la otra. Entonces me dijeron, no, no lleva el pan, no lleva ninguna bandera. Porque no existía la bandera argentina. Cuando veíamos la que se crea, le dijeron, no. Algún de eso porque no tiene sentido. Entonces, ¿qué dice al respecto Alberti? Alberti dice lo siguiente. La Revolución de Mayo forma parte de una revolución que se produce en toda Hispanoamérica. Es un momento de la Revolución Hispanoamericana. No es que se haga pensando en los ingleses ni en nada por el estilo. Entonces Alberti cuenta. Mayo y julio de 1809, la revolución es un aprendizaje de la paz. Estas son sofocadas, reprimidas violentamente por los ingleses. En abril de 1810 se produce la primera revolución, que crea la primera junta en Caracas, Venezuela. Y esa primera junta jura por Fernando VII. En mayo se crea en Buenos Aires. La junta, primera junta de Buenos Aires, jura por Fernando VII. En septiembre se crea Santiago de Chile, una junta también que está para libre, se crea una junta que cura a Fernando VII. Poco tiempo después se produce en México lo mismo. En México, un sacerdote, el cura Hidalgo, acaudilla a los indios contra los virreyes con el lema ¡Viva el rey, mueran los malos gobiernos! ¡Viva el rey! Y jura por Fernando VII también. Y lo mismo pasa entonces en toda Hispanoamérica. Entonces Alberti dice, la Revolución de Mayo forma parte de esa Revolución Hispanoamericana. Es una revolución democrática para desplazar los virreyes y poner juntas populares sin declarar ninguna ruptura con España. Porque ¿qué ha pasado antes? Lo que ha pasado en 1808 es que el ejército francés invadió España. Y frente a eso se produjo una revolución popular, el 2 de mayo de 1808, donde la gente del pueblo empezó a construir juntas, las primeras juntas son, se producen en España, juntas contra el invasor napoleónico, juntas de resistencia, juntas españolas, por supuesto, porque están integradas por españoles, pero que son juntas democráticas, populares, con las cuales hacen la resistencia al ejército francés. Pero esas juntas, en cuanto se constituyen, aparecían los libros escolares, aparece la Junta Central de Sevilla, ustedes ya lo han escuchado alguna vez, es decir, se confederan las juntas como Junta Central de Sevilla. Y la Junta Central de Sevilla está integrada por hombres que toman el ejemplo de la Revolución Francesa, por el Alberto Alberti dice, la Revolución de Mayo forma parte de la Revolución Hispanoamericana, esta forma parte de la Revolución Española de 1808, y la Revolución Española de 1808 forma parte o está fuertemente influida por la Revolución Francesa de 1789. Esas juntas entonces están por la libertad y por la fraternidad, por los derechos del hombre, están por lo que San Martín llamaba el Evangelio de los derechos del hombre, están por la libertad de prensa en serio, no la libertad de prensa para los dueños de los grandes medios. La libertad es que los periodistas puedan expresarse, y puede expresarse el pueblo en los periódicos, ¿no es cierto? Diríamos la ley de medios que, por ejemplo, a Sancho del Gobierno se acerca bastante a filial, aunque ha sido trabada, como se sabe, por una jueza de Mendoza que responde a intereses de grupos monopólicos. Pero bueno, entonces, en España, Napoleón, cuando avanza con su efecto sobre todo España, detiene al rey Carlos IV y detiene a Fernando VII, que era, no, todavía no era rey, que era el hijo de Carlos IV. Carlos IV expresaba una degradación de la nobleza española. Era bastante tonto, bastante incapaz. Su mujer María Luisa, esto parece real, ¿no? Incluso, pero la mujer María Luisa tenía amores con Godoy. Cuando llega Godoy al cargo casi de ministro, no había sido lo que quería con el gobierno, que a los cuatro le llevase cualquier cosa. Entonces Fernando VII reacciona contra eso. Quizás reacciona contra la conducta escandalosa de su madre. Pero aparece Fernando VII como un tipo que es más o menos progresista. La Junta Central de Sevilla, que es una junta, que es la Confederación de las Juntas Populares, dice: nosotros somos el gobierno de España en nombre del rey cautivo, en nombre de Fernando VII, que está detenido por Napoleón. Cuando vuelva Fernando VII, él hará los cambios y las transformaciones que son necesarias para España. Eso es lo que crea la Junta Central de Sevilla. Y esas transformaciones son necesarias porque nosotros somos liberales revolucionarios, dice. No son liberales como cuando uno decía el ingeniero Solares, que era liberal, ese es el liberalismo conservador. Pero el revolucionario es el que está en contra de la nobleza, en contra de la Inquisición, en contra de los nobiliarios, en contra de los grandes latifundios, de toda la concepción de la media. El liberal revolucionario es la Revolución Francesa, es el inicio de la sociedad moderna, ¿no es cierto? Después, la Revolución Francesa, la medida en que se desarrolla los sistemas capitalistas, puede decirse que la burguesía francesa se apropia de esas grandes banderas. La hace libertad, igualdad y fraternidad para la burguesía, eso es cierto. Es decir, la libertad de prensa la va a gozar la burguesía, que es capaz de estar en un diario. No la va a gozar el periodista que está sueldo y tiene que decir lo que quiere el dueño del diario, sino afuera. Ni la va a gozar el hombre común que manda una carta inocentemente al correo de los lectores y no le dan pelota, pues ¿qué va a hacer? Si la carta es sobre gente talar un árbol, sí se la publican, pero si la carta es diciendo que la alerta es una estafa, no se la publican. Lógicamente, porque hay intereses por medio. Entonces, bueno, estos liberales revolucionarios españoles dan una declaración que siempre se ignoró en los colegios, en enero de 1809, en la cual dicen: las tierras de América no son más colonias, porque nosotros, como democráticos, no podemos oprimir a otro pueblo. Las tierras de América pasan en este momento a ser provincias. Tienen tanto derecho la zona del Río de la Plata como lo tiene Andalucía, como lo tiene Galicia, como lo tiene Cataluña, como cualquiera de las provincias españolas. Más aún, le mandan comunicación a América diciendo que sería conveniente que América siguiese el ejemplo que han tomado ellos. Es decir, de que se formasen juntas, que se separase a los reyes. Y esto llega a América con gran tardanza. Ustedes saben que las comunicaciones se tardaban 3 meses en llegar de Europa a América, pero al final llegan las comunicaciones. Y con las comunicaciones llegan, eso es lo que hace que las revoluciones en Hispanoamérica sean todas conjuntas, desplazando de reyes en nombre de Fernando VII. Lo forman un solo proceso. Esto es lo que explica que esas revoluciones las hayan hecho españoles, o haya españoles en la Junta, porque no son revoluciones anti-españolas, son antimonárquicas, son revoluciones democráticas, hechas contra la monarquía de Carlos IV, pero en todo caso suponiendo que si Fernando VII llega al gobierno, iba a ser el gran modernizador, diríamos, de España y de las tierras americanas, donde España se prolongaba, así que después de reconocer que no oprimía americanas, sino que eran provincias de ella. Esto es lo que explica que la bandera española flamea en la Casa de Gobierno de 1814. Porque ¿qué pasa en 1814? En 1814 lo que ocurre es que Napoleón es derrotado por los ingleses. Entonces la derrota de Napoleón por los ingleses provoca un reflujo de la Revolución Francesa y provoca el recupero del trono por los viejos monarcas en casi toda Europa. Y aparece la Santa Alianza, que ustedes habrán leído en algún libro de historia universal. Aparece la Santa Alianza, aparece el canciller Metternich, que es una figura totalmente conservadora y reaccionaria, y esa Santa Alianza lo repone, como Napoleón el derrotado, el ejército francés, el retiro de España, lo reponen en el trono a Fernando VII. con la condición de que Fernando VII no acepte lo que dicen las juntas, sino que reprima a las juntas y anule la constitución que se había dictado en 1812, que era una constitución democrática en España. Para la convención constituyente, en 1812, los españoles habían citado a los americanos para que dieran delegados. Y hay algunos delegados americanos que intervienen en la constitución. La constitución es casi una copia de la constitución francesa, en el sentido de cosa moderna, ¿cierto? Para esa época es moderna. Establece, por supuesto, la propiedad privada, porque no va a aparecer el socialismo si Marx no había nacido todavía. A pesar de que hay algunos historiadores revisionistas de derecha que dicen que Moreno dedicaba cosas marxistas. Esa es una estupidez, ¿no es cierto? Luego me dice un comandante en jefe que un día dijo: los marxistas están perturbando el mundo desde antes de Cristo. Ojo, Marx nació en 1817, ¿no es cierto? Pero bueno, era un militar que a lo mejor no tiene mucha formación, se puede aceptar. Un historiador religionista no se puede aceptar que digan semejante barbaridad. Bueno, entonces en 1814, Fernando VII vuelve al trono y inicia la persecución de todos los movimientos populares en España. La anula la constitución de 1812, que es una constitución democrática. Reimplanta la Inquisición, mete presos a todos los liberales y democráticos españoles. Y en ese momento recién España organiza dos flotas, el gobierno monárquico Fernando VII organiza dos flotas para tratar de recuperar las tierras de América. Una flota llega a Venezuela y logra derrotar a Bolívar, un ejército, al mando de Morillo. Y la otra está a punto de venirse al Río de la Plata. Y va a venir al Río de la Plata, va por venir al Río de la Plata años después, en 1820, cuando se produce una sublevación en ese ejército y se produce una revolución otra vez democrática en España, comandada por Diego, que va a influir mucho en la política realizada por San Martín en el Perú. Como ustedes recuerdan, San Martín en el Perú no tiene grandes batallas. No tiene grandes batallas porque los jefes del ejército español en el Perú, al producirse un cambio otra vez en España, no, en principio, tratan de hacer negociaciones con San Martín. Y San Martín trata de convencerlos, porque habían sido camaradas del ejército, donde él había sido teniente coronel de caballería hasta 1811, en la cual se vuelve del Río de la Plata. Entonces hay una carta importante, que es una carta clave en toda esta historia, que es una carta que le manda el director supremo, Posadas, a San Martín en 1814, y le dice a San Martín: Napoleón ha sido derrotado y nos ha dejado, dicen, los cuernos del toro. Nos ha dejado los cuernos del toro, como decimos, nos ha dejado ante el mayor peligro. Ahora hay que cambiar completamente la táctica. Ahora hay que modificar toda nuestra política. Ahí nace San Martín independentista. San Martín en ese momento es un militar democrático que quiere difundir los principios de los derechos del hombre, porque él lo ha aprendido en una logia en Cádiz, bajo la influencia de la Revolución Francesa. Ahora dice: eso es verdad, hay que defender los derechos del hombre, pero también hay que independizarse, porque si no declaramos la independencia inmediatamente, vamos a quedar sujetos a la monarquía reaccionaría española. Entonces España está perdida, España evidentemente no va a progresar nunca, y nosotros vamos a progresar independientemente. ¿Nosotros quiénes? Los hispanoamericanos, pues San Martín es fundamentalmente un hispanoamericano. Pues San Martín empieza a presionar para que se constituya el Congreso, se constituye el Congreso de Tucumán, y el 9 de julio se declara la independencia, recién así se declara la independencia. Esto no quiere decir que la Revolución de Mayo no haya tenido importancia. La Revolución de Mayo abrió el camino a un proceso con el protagonismo popular que se consolida el 9 de julio de 1816. En todo ese periodo no puede hablarse de una independencia, de un país independiente. En 1816, ustedes saben también, es un país independiente a medias, porque en el Congreso de Tucumán no van todos los que eran las provincias, que serían hoy las provincias unidas, pero no en la provincia de la Argentina. No va Santa Fe, no va Entre Ríos, no va Misiones, no va la Banda Oriental, porque están bajo la protección de Artigas. Son los pueblos libres, los cuales Artigas es protector, y Artigas no quiere ir a Tucumán. En cambio van los pueblos de todo el Alto Perú, para el Congreso de Tucumán, porque el Alto Perú se consideraba que eran provincias que estaban ligadas o sectores que estaban ligados al viejo virreinato. Hasta se produce el hecho de que Belgrano, que está en Europa cuando se producen estos acontecimientos, vuelve y le da un informe al Congreso de Tucumán y le dice: nosotros podemos independizarnos, pero no podemos, ahora sí que no podemos. Si queremos que nos reconozcan como país independiente, no podemos establecer una república. Porque ha vuelto toda la monarquía, toda Europa, no lo van a reconocer. Entonces conversa con varios de los diputados y dice: pero tampoco nosotros podemos reconocer los subordinados a la monarquía española. Entonces inventa él, con gran estrategia: podríamos crear una monarquía incaica, dice él. Podríamos buscar un monarca, que fue una monarquía constitucional, un rey que reine pero que no gobierne, una monarquía constitucional donde gobierna un primer ministro, ¿no? Como tiene actualmente España, todavía que tiene rey, o Inglaterra. Entonces, dice: bueno, hagamos una monarquía incaica. San Martín le parece extraordinaria la idea, porque la monarquía incaica sería nombrar, por ejemplo, monarca al hermano de Tupac Amaru, que tenía detrás toda la historia revolucionaria de la gran revolución de 1780 de Tupac Amaru. Eso haría que se plegaran inmediatamente las comunidades de los pueblos originarios. Pero no significaba en realidad una monarquía, significaba una monarquía constitucional, un tipo de organización republicana. Frente a eso, que es lo que hizo que algunos historiadores, por eso dicen que San Martín se hizo monárquico, que es falso. Frente a eso, hay una manera muy interesante de ubicarse en política y en la historia, que es saber lo que piensa el enemigo. Es una forma de ubicarse bien, no equivocarse nunca, porque no se puede equivocar de quiénes son los amigos, pero dónde está el enemigo. Ahí aparece la voz de Anchorena. Anchorena, que se acaba convirtiendo ya en un gran poderoso comerciante y estanciero, que va después a tener más de 1.000.000 hectáreas de su propiedad. Fíjense que la ciudad de Buenos Aires es bastante enorme, desde Liniers, la Casa de Gobierno, y desde La Boca hasta Parque Saavedra, tiene 20.000 hectáreas. Entonces, si una familia tenga más de 1.000.000 hectáreas, es un poder tremendo, ¿no? Y Anchorena, esta propuesta de Belgrano, dice: no, pero entonces no van a gobernar la gente, la casta de color chocolate. Es decir, no decían los negros, como dicen ahora algunas señoras de flores o de la recoleta. Dice: las castas de color chocolate. ¿Y dónde vamos a encontrar rey? Esa rey que dice usted, le dice a Belgrano. Lo vamos a encontrar seguramente borracho en alguna chichería, mascando coca. No fuera casi lo que diríamos hoy como Morales, por ejemplo. Razas secundarias, razas degradada según un porteño como Anchorena, ¿no? Entonces, efectivamente, una vez julio se declara la independencia. Se declara la independencia de las provincias unidas en Sudamérica, dice el acta de la Constitución. Y San Martín inmediatamente organiza su ejército, que en enero de 17 pasa a Chile, con una bandera que no era bandera argentina tampoco, porque nosotros, hasta para cantar, nos han contado la historia al revés. Hemos cantado en los colegios, no sé si ustedes, pero yo sí, en mis épocas, hace miles de años, cuando era estudiante de la escuela primaria, cantaba la bandera argentina a la cima de los Andes y escaló. No escaló nada. San Martín no fue con bandera argentina. San Martín fue con la bandera del ejército de los Andes, que no era bandera celeste, blanco celeste, era una bandera, un paño azul, un paño blanco y un escudo apaisado. Porque tenía segundo jefe de su ejército aquí, que era chileno, porque tenía muchos soldados chilenos, porque era un ejército chileno-argentino. Y después va a Perú con bandera chilena, porque San Martín no le importaban las banderas, porque estaba por sobre los países pequeños. Él era un hombre de Hispanoamérica, eso hay que entender cómo era Bolívar. Cuando se produce este hecho de que aparece la bandera del ejército de los Andes, empiezan a intentar cosas. Les inventan una cosa que es bastante ridícula. Dicen que el 24 de diciembre de 1816, en la Nochebuena, San Martín estaba festejando con sus oficiales y las esposas de sus oficiales. Saint-Martin tiene que cruzar la cordillera en enero, porque es el momento en el cual se han descongelado las nieves, ¿no? Entonces Saint-Martin, que tiene que cruzar en enero, el 24 de diciembre, se da cuenta que en esa noche se da cuenta de que no tiene bandera. Entonces les dicen las mujeres de los oficiales, constituyan un núcleo entre ustedes y hagan una bandera rápido, porque necesitamos bandera. El Congreso de Tucumán, después del Estado de Independencia, en 1816, en julio, declara que la bandera argentina es la bandera celeste, blanca y celeste. Entonces las mujeres buscan, este es el cuento, el relato infantil que se hizo, las mujeres buscan en Mendoza tela celeste y blanca, y no encuentran tela celeste. No saben que se puede teñir tampoco. Entonces, ¿qué hacen? Lo único que encuentran es una tela azul. Con la tela azul la juntan, no tampoco la ponen en franja, ponen un paño azul y un paño blanco. Y por su cuenta le meten un escudo paisado a las mujeres. En aquel tiempo, cuando había un machismo intolerable, habrían dicho que San Martín era un maricón por aceptarle a las mujeres que hicieran lo que quisieran, como que hace la bandera lo que quieren, si la bandera ha sido sancionada, está la bandera celeste, blanca y celeste. San Martín asume esa bandera. Entonces, resulta que después aparece en esta historia el Instituto San Martiniano, que ha sido creado para defender la memoria de San Martín, y que edita cosas. En vez de ir a veces a lo profundo, hace como en el caso de la revista de Sacra Clarín, que cuenta anécdotas. Entonces dice, en un día sacan un folleto donde dicen, estas son las mujeres que crearon la bandera del ejército de los Andes, acá está la mujer de San Martín, y acá está Dolores Trans. Dolores Trans nadie la conoce en Argentina, por lo menos yo no conozco a nadie que me haya dicho que conoce a Dolores Trans. El único que conoce a Dolores Trans en Argentina es Moyano. Moyano y la gente de su gremio. Porque por esta casualidad de la historia, en Morón, entre él y Morón, algún chileno pidió o le dijo a un concejal que le pusiera a una callecita pequeña el nombre de Dolores Prats. En recuerdo de Dolores Prats, que presidía la comisión de mujeres que hizo la bandera de Cristo de los Andes. Era chileno. Como era chilena, precisamente no podía hacer una bandera argentina, porque sabía que el segundo jefe del ejército era. Entonces, ¿por qué la mayoría no la conoce? Porque cuando se hace la autopista, de casualidad, la autopista que pasa por encima de la callecita, y la callecita se hace colectora y sube y se trepa con carteles verdes que están. Y si ustedes van a Morón, por ejemplo, a pasar por Aedo, dicen Dolores Prats. Todos los camioneros saben que Dolores Prats es para bajar a la altura de Morón, que es la señora que presidía el núcleo. Esa Dolores Prats, la Dolores Prats de Wisin, viuda de un comerciante chileno, y tanto ella como su marido no hubieran aceptado, ni San Martín tampoco, cruzar con bandera argentina. Porque, además, la libertad que San Martín le da a Chile está favorecida porque cuando él cruza los Andes hay tres estados provinciales insurrectos bajo la jefatura de un señor que a nosotros siempre se nos ha omitido la historia de él, hasta que aparecieron las canciones de Violeta Parra años atrás. Violeta Parra hizo una canción que decía, quisiera tener un hijo que fuera guerrillero y lo voy a llamar Manuel o Manuel Rodríguez. Uno va a Chile, los sectores más progresistas de Chile, le dicen que la gran figura de los historiadores es Manuel Rodríguez, y después los Carrera, y después O'Higgins, sí. Manuel Rodríguez es un guerrillero que levanta poblaciones, que es el que salva la situación en Cancha Rayada, de que el ejército, después de la sorpresa de Cancha Rayada, se disperse, y que además es un tipo que leía cosas de filosofía, y que le manda a San Martín un informe diciéndole que en Chile hay que apoyarse en la mejor gente, que son los trabajadores y los artesanos, y ojo con la clase media, dice, como si hubiera conocido la clase media de Buenos Aires. Ojo con la clase media en general, ¿no? No ustedes, la clase media, yo también, pero hay una clase media que está muy tomada por el discurso dominante. Bueno, por eso vota como vota, se votaba su elección en Buenos Aires. Pero Martín, muy seguros, son muy versátiles y generalmente apoyan a la aristocracia, le dice Juan Rodríguez a San Martín como una advertencia. Pero bueno, ahí entonces se está hablando de la independencia, pero se está hablando de la independencia hispanoamericana. Mientras Bolívar también está avanzando y logra la liberación de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. Dentro de Colombia estaba Panamá, que era una provincia panameña, y Bolívar, de norte a sur, y San Martín de sur a norte, se encuentran en Guayaquil. No hay nada de misterio en Guayaquil, lo que hay es que simplemente uno de los dos tiene que designar su generalato. O sea que el ejército tiene que unirse y no pueden unirse bajo el mando de dos generales. San Martín no tiene apoyo de Buenos Aires porque Rivadavia le tiene odio. Esto es conocido por la correspondencia. O'Higgins dice que el más grande criminal que nació en Sudamérica se llama Bernardino Rivadavia. San Martín no quiere retar a duelo a Rivadavia cuando se encuentra en Londres en 1825. Rivadavia no le da apoyo. El Lord Cochrane se le fuga con los barcos a Chile. Las Heras y la Valle se van a Buenos Aires a apoyar a Rivadavia. San Martín tiene una epidemia en su ejército, no está en condiciones de seguir él. Entonces él le dice a Bolívar, bueno, unamos los ejércitos, yo soy su segundo. Usted es el jefe, yo soy el segundo. Bolívar dice, no puede ser. No puedo aceptarlo, que usted sea bajo mi mando. Y no podía ser, porque San Martín era el protector del Perú. El ejército unificado tenía que enfrentar al ejército monárquico que estaba todavía en el interior del Perú, que eran 20.000 hombres. Pero no podía entrar Bolívar al Perú llevando como segundo y subordinado a él al protector del Perú. Esto era una cosa que no podía hacer. Como no podía hacer, San Martín se retira sin ningún problema, como ha querido hacer ver los libros de historia, que dice que Bolívar le robó la gloria a San Martín y que San Martín lo odiaba, él tenía rencor. San Martín en su exilio, en su destierro, porque en realidad le pone un espía en su casa, le intercepta la correspondencia, posterga un congreso por temor a que San Martín se haga director supremo, que hostiliza de todo modo los diarios rivadavianos. San Martín en su vida de los últimos años tiene en su dormitorio un retrato de Bolívar enfrente de su cama. Le hicieron la prueba de que no podía odiar a Bolívar, porque nadie que odia a una persona va a poner el retrato enfrente de su cama, de manera que cuando se despierta a la mañana, primero que ve a su enemigo, cuando se acuesta a la noche, el último que ve a su enemigo, cuando se cambia de ropa delante del cuadro de su enemigo. Es una cosa, en realidad se pintaba a su hija un hermoso óleo de Bolívar, sino únicamente que fue un masoquista ya exagerado, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a llegar con todo esto? Vamos a llegar, para terminar, que en 1810 produce una revolución democrática popular que abre el camino al proceso por el cual después, en 1816, frente a lo que ha pasado en España, se declara la independencia. Pero esa independencia toma inmediatamente, como lo era la Revolución de Mayo, que era también una revolución hispanoamericana, tuvo un carácter de patria grande, y Bolívar, después de lograr el triunfo en Ayacucho en 1824, cita un congreso en 1826 para armar la Gran Confederación. Y entonces esto de armar la Gran Confederación, que fracasa Bolívar, fracasa, pero ese es el objetivo, que es el objetivo de San Martín también, esto lo vinculamos nosotros con lo que está pasando hoy. Con esa historia, nosotros hoy entendemos lo que es el UNASUR, entendemos lo que es el proyecto del Banco del Sur, entendemos lo que es el proyecto de una empresa energética latinoamericana, el proyecto del ALBA del comandante Chávez, por qué República Bolivariana de Venezuela, por qué existe un Mercosur, por qué el UNASUR lo salvó a Evo Morales cuando iban a ser derrocados por las fuerzas de la media luna, las fuerzas reaccionarias, y de qué manera hay la creciente conciencia en Latinoamérica de que la única forma de mantener soberanía, de que estos países progresen y hagan las transformaciones que necesitan, es la unificación. Porque mientras los Estados Unidos se unificaron en el norte y se convirtieron en un gran país que después se convierte en imperialista, ya José Martí, en 1890 y tanto, decía, nosotros los del sur y los del centro tenemos que unirnos también frente al gigante, porque es únicamente unidos y conformando una patria grande que nos va a respetar. Si no, no se nos va a respetar. La historia En América Latina la historia no ha sido respetada, ha habido golpes, como el golpe que hicieron a Allende, armado por Kissinger, o el golpe que hicieron a Torres en el 71, que dirigió Banzer, como el golpe que hicieron a Venezuela en 1954, el golpe, toda una historia de golpes, con la defensa extraordinaria que hizo Sandino de Nicaragua. Es decir, que la historia futura, la que van a vivir ustedes seguramente, dentro de 10 o 20 años, se habla de moneda latinoamericana, se habla de un comité de defensa sudamericano, de tal modo que si un día por el petróleo o por el agua que Estados Unidos decidiera invadir Venezuela o invadir, por ejemplo, la Argentina para quedarse con la cultura guaraní, ese hecho importaría el comité de defensa sudamericano, que esa invasión implicaría la guerra con América Latina en su conjunto. Cambiaría la situación de lo que pasó en Malvinas. Y esto es lo que para este futuro la historia sirve. La historia sirve, entonces la historia apasiona, la historia es para investigar, la historia es para saber quién es uno y quién y cómo va a ser el futuro. Porque de otro modo pareciera que el UNASUR es una cosa descolgada, que se constituyó por constituirse, que no tiene ninguna importancia, y que la Argentina es un país blanco y europeizado. Como se decía en aquel tiempo, en el año 1900, y como en Uruguay no hay, se decía en Uruguay también, en aquel tiempo, ahora la cosa es distinta, ahora hay que buscar puntos de coincidencia, con raíces históricas comunes, con figuras como San Martín, que es general argentino, general chileno y general peruano. Y esto, bueno, esto está relacionado. Para terminar, yo esto lo dije en mi colegio, tuve la desgraciada suerte de que apareciera una supervisora, mujer que venía como resucitada de los años 20, que escuchó las cosas que yo dije, que dijo que ella estaba también en desacuerdo, porque esa era la historia que habían enseñado, que yo. Entonces yo, para un poco de trompa, digamos, ¿no? Porque una vez también se exalta y comete errores. Dije, mire, el ejército de San Martín era un ejército latinoamericano. San Martín hizo el acta de Rancagua, donde él renuncia ante sus oficiales para que los oficiales elijan jefe y lo eligen a él. ¿Para qué es esa pantomima? La hace para que él sea elegido por los oficiales y no se pueda decir que él es un general que ha sido designado por el gobierno de Buenos Aires, con el cual anda muy malas relaciones, ni por el gobierno de Chile, es elegido por su oficialidad. Es un ejército latinoamericano por encima de la frontera, como lo reconoce incluso de Bene, que es un historiador bastante conservador. Y se me ocurrió, para terminar, y con esto después del recreo, decirle a esta señora que ese ejército era tan latinoamericano como el ejército que había pretendido formar Ernesto Che Guevara en Bolivia para avanzar sobre Perú y sobre el norte argentino. Con lo cual se pudrió todo, la señora hizo un acta, y después nos invitaron más, y ahí quedó todo. No vamos a descansar tanto. Específico, ¿ya? Así que, bueno, vos. Sí, son dos expresiones de subordinación a Gran Bretaña. Las inaugura el empréstito Baring Brothers, que como dijimos es una estafa en dos palabras, es un empréstito donde el país se endeuda por 1 millón de libras esterlinas, recibe contante y sonante 134.000 libras nada más, y después paga a lo largo de 2 años 8 millones de libras esterlinas y lo termina de pagar en 1903. Y el de Roca Runciman es el intento de Gran Bretaña de recomponer su relación con la Argentina, que se había desestabilizado por la crisis del 30, pero que también es un acuerdo colonial, por el cual se acuerda que del total de la exportación, el 85% de la exportación de carnes, queda en manos de los frigoríficos anglo-yanquis. El 15% puede disponerlo a la Argentina siempre y cuando no sean empresas que persigan fines de lucro. Eso está tan ligado a la declaración del discurso fundamental del vicepresidente Julito Roca, que él dice que la Argentina, por su interdependencia recíproca, puede considerarse que forma parte del Imperio Británico. 1933. Sí, el inmigrante, lo que es la característica que tiene fundamental el inmigrante, que juega mucho en el terreno histórico, es que no tiene tradición moral. Para dar un ejemplo, yo, mi abuela es italiana, generalmente la tradición moral se comunica de abuelos a nietos, porque los padres están trabajando y las madres tenían muchos hijos y se ocupaban de los hijos. Entonces los elementos ociosos de la familia son el abuelo o la abuela y el nieto, que en los libros escolares aparece una abuela en una mecedora y el chico escuchando. Bueno, yo escuchaba y mi abuela me contaba cosas de Mazzini, por ejemplo, de una ley italiana. Es decir, mi abuela no conocía nada de la historia anterior. Si yo hubiera tenido una abuela catamarqueña, cuando en la escuela me decían, o cuando Flores dice Felipe Varela matando bien y se va, la abuela catamarqueña hubiera dicho eso es falso, porque Felipe Varela no mataba por matar. En todo caso, le mataban a la gente de él. Felipe Varela y el Chacho eran protectores del pueblo de Catamarca y de La Rioja. Entonces, el hecho de que se crea una historia así puede provocar la cohesión, pero no una cohesión con las viejas historias reales, no una cohesión entre esa inmigración y el pueblo del interior, sino que esa inmigración volcada a Buenos Aires y volcada en algunos lados, como por ejemplo Santa Fe o Córdoba, mantuvo características muy extranjerizantes. Lo más conocido es cuando viene el mundo de Amichis, el autor de Corazón, y recorre de Rosario, lo llevan a recorrer el sur de Santa Fe y dice, me parece que estoy en Italia, por la presión enorme de esa. Entonces la inmigración no se incorpora a las viejas leyendas, no se incorpora a las viejas costumbres, a las viejas culturas, sino que genera algo distinto. Por eso digo, cuando se dice que Mitre inventa una historia para cohesionar, en realidad no cohesiona, y tanto no cohesiona que esos hijos de la inmigración o descendientes de la inmigración aún hoy tienen un tonito, en muchos casos, de desprecio respecto al provinciano, respecto a los caudillos que lo consideran bárbaros. Se creen más europeos que latinoamericanos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que no opera para dar una cohesión nacional, sino opera para dar una alienación colonial, ¿no? De considerarse blanco y europeizado y progresista en un mundo donde está la barbarie, donde los mexicanos andan a los tiros, donde los bolivianos son casta de chocolate, como dice Anchoreno, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno de los elementos que provoca que la clase media a veces juegue, los sectores independientes de los inmigrantes jueguen con los sectores dominantes y no tanto con los trabajadores. Últimas dos preguntas. Vos. ¿Sí? ¿En las escuelas no se enseña la historia de Hipólito Bullard? Bueno, en las escuelas se enseña una historia, como decíamos antes, que tiene por finalidad, con la concepción central de civilización o barbarie, indicar que deben gobernar la gente civilizada, es decir, la gente blanca, la gente culta, como si la cultura, la cultura especialmente que se enseña en los colegios, fuera la panacea. cuando en realidad un trabajador tiene la cultura que le da la vida. Y a veces la cultura de la vida, la cultura de la experiencia, la cultura que puede tener un delegado de fábrica que está defendiendo a sus compañeros durante mucho tiempo, es más real, más verdadera que la cultura importada que tiene un filósofo que lo único que hace es conocer las geografías lejanas y no conoce la realidad. Es decir, en pocas palabras, no se cuenta quién era Bullard, ni se cuenta quién era Manuel Ugarte, no se cuenta quién era realmente Felipe Varela, porque precisamente no se quieren contar historias verdaderas. Entonces, como un ejemplo, yo fui contador mucho tiempo, y hacía liquidaciones y contabilidades y balances, y la verdad es un poquito más larga, pero es una anécdota que vale la pena contar. Venía un cliente a verme que sabía todo. Tenía un saber enciclopédico. Él sabía cómo recorría el Rin por Europa, el río Rin, cómo recorría el río Sena, cómo por Asia cruzaba el Yangtze Kiang, todos los ríos del mundo sabía. Sabía todas las banderas, cómo eran las banderas de una clase, banderas, todas las cosas sabía. Menos sabía lo de la Argentina. Entonces ya me tenía cansado con eso. Un día viene y me dice, ¿sabe lo que alquilé? Alquilé en un lugar que yo solo puedo conseguir al tan bajísimo precio como alquilé. Bueno, yo mejor para usted, buena suerte que tenga. A la semana siguiente, donde había alquilado, inauguró el negocio y llovió. Y él no sabía que pasaba el Maldonado por abajo del corro de Juan B. Justo. No sabía lo que tenía que saber. Lo único que tenía que saber era eso, que el bajo alquiler era porque ahí se inundaba, porque el Maldonado se subía y todas las telas que había comprado se le mojaron todas y se fundió. Entonces yo le dije, mire, usted sabía tanto los ríos del mundo, ya no pude más, y se lo dije. Pero usted tenía que haber sabido que había un arroyo que estaba ahí abajo suyo. Porque lo fundamental es saber que está Cildañez, que está el Maldonado, saber que los barrios, cómo son, cómo es la Boca, cómo es la Recoleta, y después saber la geografía europea. Pero si no sabe eso, bueno, entonces no saben de Bullard como no saben de muchos otros. Bullard con todas sus contradicciones, ¿no? Una figura también positiva en muchos aspectos, pero también dueño de esclavos en determinado momento. También, ahora vamos a tener que hacer esa. Vos, José, no lo sé. Más, porque si no, van a quedar desahogados. ¿Cuál fue la mejor y la peor presidencia? Bueno. Un periodo presidencial, el mejor periodo presidencial, yo diría que es el de 1946-1952, con todas sus contradicciones, ¿no? Porque no hay la historia, hay enfrentamientos entre, hay blancos y negros, pero siempre hay grises. En todo ese periodo puede haber, generalmente hay errores también, pero hay una experiencia de modelo económico, nacional. Forma parte de una política, ¿no es cierto? Yo creo que forma parte de toda esta política general que lleva a cabo Macri en la ciudad de Buenos Aires, que expresa lo que es él, digamos. Creo que ha sido una suerte dentro de todo que la ciudad de Buenos Aires haya ganado, porque nos anticiparía con todas sus políticas de las pistolas paralizantes y los espías y todas las cosas que ha hecho, nos anticipa lo que haría si fuera presidente de la nación. Entonces esto va a salir para que mucha gente se dé cuenta. En materia educativa lo mismo. En materia educativa yo creo que hay que decirlo todo. Nosotros vamos a sacar en la provincia de Buenos Aires un diario del Bicentenario con una correspondencia, mucha correspondencia, donde aparecen cosas que se dicen. Por ejemplo, Belgrano se le subordina a Moreno, cosa que generalmente en la escuela no se dice. Hay correspondencia de Belgrano, dice, todo lo que usted haga está bien, usted sabe que yo apoyo todo lo que usted haga. Castelli, por ejemplo, le dice a Moreno en otra carta, es extraordinario el apoyo que estoy logrando de las comunidades originarias en el Alto Perú, donde cuando llega al Alto Perú un cacique se le acerca a saludarlo y se arrodilla, y Castelli lo levanta y le dice, somos todos iguales. Y cartas donde, por ejemplo, Anchorena dice, ¿a dónde vamos a parar? Como los morenos y toda su gente que dicen que somos todos iguales. No somos todos iguales, dice Anchorena. Claro, por supuesto. Esa es una expresión del temor a los cambios, a las transformaciones sociales, y eso está en las cartas. Con publicar todo, aún esto que yo dije del opio de San Martín, es perfectamente entendible todo. Ahora, si uno va a publicar lo que a uno le conviene y lo demás lo va a ocultar, o va a prohibir, o va a censurar, bueno, no va a polemizar, polemiza muy poco en la historia. Yo de casualidad tuve una polémica muy breve, que ni siquiera después siguió adelante, con el profesor Aterindongui, que es una figura prestigiosísima. Como yo insistí en varios lados, en conferencias y en libros, de que el 16 de junio del 55 hubo un bombardeo en Buenos Aires, donde murieron por lo menos casi 400 personas, se han identificado 384 muertos, algunos periodistas hablan de 2.000 muertos. Es decir, el bando antiperonista, para terminar con Perón, se le ocurre bombardear la Casa de Gobierno, bombardean Plaza de Mayo, la residencia presidencial, un desastre. Y él dice, en el libro La Democracia de Masas, dice, fue ametrallado el centro porteño. Y que la consecuencia de eso, a la noche, la gente quemó las iglesias. Y empieza a contar la quema de las iglesias. No dice como que hubiera un solo muerto. Y él, los muertos de las bombas que pusieron el antiperonismo en el año 53 en Plaza de Mayo, tampoco lo dice. Entonces, yo insistía en que somos todos los historiadores tendenciosos, porque todos los historiadores vemos los hechos, pero interpretamos desde nuestra propia perspectiva. El que cree en el protagonismo popular, como nosotros, ve las cosas del protagonismo popular. El que cree que las historias las hacen las aristocracias, omite todo aquello que perjudica a las aristocracias. Entonces él, en un reportaje que le hicieron en ADN, en un suplemento de La Nación, dijo que le había salido un competidor, un rival, qué sé yo, por mí, que decía que éramos todos tendenciosos. En realidad es cierto, dice. No podemos dejar de ser tendenciosos. Nunca, siempre había hablado del rigor científico. El rigor científico está en las fuentes, que uno ponga las fuentes que corresponde, pero que es tendenciosa la interpretación, es tendenciosa. Entonces repite eso, y para hacer una gracia, como diciendo, yo acepto esto, pero dice, pero este señor lo dice en un sentido tosco. Entonces yo le mandé una carta a La Nación, sería que no me iban a publicar, pero bueno, no importa, diciéndole que el profesor Aperindongui por fin había reconocido que era tendencioso. Y que si yo tenía un lenguaje tosco, y él al decir tosco se refería a Agustín, para mí era un honor, por lo de tosco. Pero no lo publicaba. Pero bueno, esas son la libertad de prensa. Le agradecemos al invitado. Nosotros nos quedamos unos minutos más.